campana, torres de mi amor. Si yo nací para amarte a ti, Ana, no huyas de mí, porque Ana, torres de mi amor. camisa de fuerza marrón, cama lo mosquito, cabeza pato sin abrir, pata romper e incendiar, caramelo chocolate, cuatro aviones y un camión, en un buque de carga, tirando carbón, destrozando paredes, quiero volar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Ha muerto el gato mayor.